Quizás contextualizar un poco también el trabajo de Charrúa Antifascista y en el marco de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT que van a estar también como acompañando, digamos. Bueno, sí, nosotros venimos trabajando mucho desde el PIT-CNT, porque justo da la casualidad que las tres personas que somos perseguidas de esta manera, somos militantes del área indígena dentro de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Ahí hay una intencionalidad contra la fuerza política. Nosotros, digamos, venimos actuando y utilizando el nombre de Charrúa Antifascista desde 2019, que empezamos como una alerta, que lo empezamos, digamos, porque nosotros veíamos como preocupante que había como un auge de la ultraderecha y el fascismo ya en aquel entonces, previo a la campaña electoral de que salió electo Luis Lacalle Pou. Y que convidamos bueno, que cualquier persona que sea indígena y se considere antifascista, se pueda considerar como charrúa antifascista, invitándolo a que sea algo que nos identifique, que empezara como a hablar de cuestiones políticas dentro del movimiento indígena, porque nosotros veíamos que había un auge del fascismo. Y acá cuestiones internas del movimiento indígena, muchas agrupaciones de repente tenían como cuestiones de que, de agrupaciones indígenas, de no hablar de política, ni de religión, ni de fútbol, esas cuestiones que nosotros creemos que son silenciamientos, son perpetuar la cultura del silencio, y que hay cosas que nos afectan, que son cuestiones políticas, que nos afectan como indígenas, que nos afectan como pobres, porque somos pobres. Y que hay que hablar de ellas, ¿viste? Y bueno, y a partir de ahí, empezamos con nuestro trabajo. No, en, digamos, después de llevar estas discusiones, primero que nada, de trabajar en el campo popular, de decir, bueno, no, las agrupaciones, la militancia indígena no es solo cuestiones de nuestra memoria y más nada, porque nuestra memoria no está aislada de nuestra realidad actual. Entonces, militamos mucho en las ollas populares en su momento, militamos contra la LUC, militamos también digamos, en todos los asentamientos, porque las realidades estas de pobreza son realidades que nos transversalizan y que no podemos decir que eso no es una realidad indígena cuando a gran parte de la militancia indígena nos atraviesa este tipo de cosas. Entonces, como tal, empezamos un poco con eso, con la recuperación de la memoria ancestral a través del trabajo social y en solidaridad con las causas justas, con las ca causas que creíamos justas, y a presentarnos en distintos ámbitos de militancia, porque también, tristemente, hay una cuestión de que en muchos lados hay militantes indígenas que de repente, adentro de mi sindicato no digo que soy indígena, adentro de mi fuerza política no digo que soy indígena porque separo las cosas, o adentro de mi organización social me callo la boca con el tema indígena y no, empezamos a proponer lo contrario, de llevar el tema indígena a todos los ámbitos de militancia, a todos los otros ámbitos de militancia, de romper con ese silencio que nos impusieron. Y bueno, y así es como surgió más o menos esta idea de charrúa antifascista, y cómo invitamos a la gente a la militancia. Y bueno, y surge un poco de eso también, por ese lado. Y bueno, trabajamos mucho por la memoria, contra la pobreza, por la tierra, por la defensa de los recursos, por la defensa de la madre tierra, y bueno, por distintas causas de derechos humanos, porque entendemos también un principio que es la solidaridad, bueno, que hoy día todas las personas habitan esta tierra, digamos que es nuestra tierra y hoy día también es de todos los que la habitan, y entonces creemos que solidarizarnos con las causas justas es parte de nuestra cultura ancestral. Y bueno, desde ese lado venimos trabajando. Se han hecho también mucho trabajo en cuanto a lo indígena específicamente, la recuperación de la memoria, de la identidad, de la lengua. Hemos, bueno, trabajado en lo que es los encuentros antirracistas una vez al año y en los distintos diálogos con las distintas organizaciones sociales y de derechos humanos que han surgido. Y entonces, desde esa perspectiva surgimos y desde esa perspectiva nos planteamos, y lo que queremos nosotros centrar el debate es que el Estado uruguayo no tiene reconocido a Salsipuedes como genocidio, no tiene reconocido como que Rivera fue un genocida. Hay mucho debe con la memoria indígena, y nosotros lo que queremos es simplemente que se haga justicia, porque por ahí no, de repente la derecha siempre dice, cuando de repente hablan, esa es otra también, identificar que estos discursos racistas provienen específicamente de un sector, de determinados sectores políticos que son de derecha. Después la gente podrá discutir si tal o cual izquierda le gusta más o menos, pero entender que los discursos racistas y de odio son normalizados en la derecha. Y bueno, nosotros lo que queremos es una justicia histórica para nuestros antepasados, una justicia ambiental para nuestra madre tierra, y una justicia social para todas y todos. Y bueno, y en eso nos basamos un poco en nuestro accionar, que nos guía el ideal de justicia. No es revanchismo, no es tampoco buscar es decir las cosas como son, y es hacer justicia. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio, y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco, pampa, ranquel, arauco, patacón, diaguita o calchaquí, omahuaca, atacama, toconoté, sotoba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso, un largo camino de indianidad sagrada, entre la gran llanura, la selva y la piedra alta, y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí, América es el largo camino de los indios, y desde todos los sitios nos están contemplando.